esos cabellos negros, con ese cuerpo bonito, esos ojos soñadores, labios color carmesí. Maruquita Maru, a usted yo la adoro.